Por tercera vez, de la mano de Gao, sonidos para Salta Cable Color. Amigos que nos siguen ahí en la frecuencia número 9, para nuestros amigos de internet a través de Ustream y también para los amigos que siguen por aire. Lo presentamos entonces, Mili, y él es... ¡El Gangster! Para el Gangster. Muy buena tarde, gente de Movida Norteña TV. Así comienza el show en vivo. Para todos los románticos, esto dice así: ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti, amor? ¿Qué voy a hacer sin ti? Me estoy volviendo loco desde que yo te perdí. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti, amor? ¿Qué voy a hacer sin ti? Me estoy volviendo loco desde que yo te perdí. A veces yo me las mando, perdono y no olvido. ¿Por qué será que soy tan resentido? Soy orgulloso, nena, y no te miento. Y te olvidaste de que tengo sentimientos. Rompiste mi corazón, me lo hiciste pedazo. Esta relación, sin pensarlo, fue un fracaso. No valió la pena a intentar, pensé que estaba en mi mano si no pude manejarlo. ¿Qué voy a hacer ahora que no te tengo? Siento disparo en el pecho, me siento deshecho, me estoy muriendo. Soy la cura de este amor, como no siento el dolor. Arruiné nuestra vida y por eso todo terminó. Hay un camino largo y sans inmenso. No tomé el corto, es que soy un poco menso y no lo pienso. Hago las cosas sin pensar, sin saber que hay consecuencias y se puede complicar. Ahora me está rogando, nena, para volver. ¿Para qué diablo me dejaste si yo te quería tener? Ahora me encuentro confundido, no sé qué hiciste ayer. Cuando no estabas conmigo, seguro estabas con él. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti, amor? ¿Qué voy a hacer sin ti? Me estoy volviendo loco desde que yo te perdí. ¿Qué voy a hacer sin ti? Hacer sin ti, me estoy volviendo loco desde que yo te perdí. Porque después de cada lluvia, porque después de cada tormenta siempre sale el sol que nos ilumina. Y lo mismo pasó con nuestro amor. Así comienza el show en vivo. ¿De quién? Del Gangster. Para toda la gente de Barrio Norte Grande, San Ignacio, Santa Cecilia, para Provincia ahí. Suena, suena. Ay, ay, ay. Ahora sí, para toda la gente de Movida Norteña TV, esto es cumbia. Y ahora sí, yo quiero ver esta manito bien arriba, sin tus palmas, sin tus palmas, sin tus palmas. Baila, baila, baila, Movida Norteña, con el Gangster, en vivo para vos, epa, epa, esta bimba. Oye, porque hoy me voy de tu vida, mi amor. Traidora, esa es. Y por eso te hice esta canción. Y todos los cumbieros con las palmas arriba. Palmas arriba. Palmas arriba, cumbia, cumbia, cumbia. Gangster. Los criminales del amor en vivo. Canal 2. Esto dice así: me voy hoy de tu vida para siempre. Y quiero que tú sepas lo que siento. Me duele más que a ti, corta lo nuestro, pero será mejor que terminemos. Yo sé que soy culpable y lo siento, no supe valorar lo que tú has hecho. Tú siempre diste todo amor y esfuerzo, y yo no valoré tu sentimiento. Por eso, hoy me voy de aquí. Y creo que es mejor que sea así. Y no quiero pelear ni discutir. Y tú me diste todo y yo no a ti. Tú mereces otro junto a ti. Y sé que yo me voy a arrepentir. Y tal vez jamás volveré a ti. Hoy me voy llorando, me voy de tu lado y no te merezco junto a ti. ¡Vamos! Yo quiero ver la manito bien arriba, arriba, palma, palma, palma. Salta, Jujuy. Canal 2, y para Sonido Gao, oye, para Marito, para Gastoncito de los Niños Salteños, ¡ea! ¡Cumbia! Y la palma, quiero palma, la manito viene arriba, si yo palma, palma, palma, baile, baile, baile, oye, un viaje para vos. Sé que soy culpable y lo siento, no supe valorar lo que te has hecho. No, Jorgito. Tú me diste amor, amor y otras cosas más. Dice, y yo no valoré tus sentimientos. Por eso, hoy me voy de aquí. Y creo que es mejor que sea así. No quiero pelear ni discutir. Y tú me diste todo y yo no a ti. Llorando, me voy de tu lado y no te merezco junto a ti. Ahora sí, la manito viene arriba siendo pala, la manito viene arriba siendo pala. Escucha. Para nuestro compañero, para Daniel Cuchila, para toda la familia, para Kiri, para Doña Lidia. 20 de junio, Villa El Sol. Barrio 20 de febrero, Villa Luján, Barrio La Loma. Jamás piensen en vengarse de alguien. Dejen que la vida se cobre todas las que le hicieron. Porque me hiciste trampa, mi amor. Porque jugaste con fuego y dolor. Debiste haber dicho todo acabó y se terminó. Ya nuestro amor. Dime quién fue ese ladrón. Se robó todo, todo mi amor. Dejando heridas en mi corazón. No tiene razón, no tiene perdón. Para las solteritas, las casadas y las ajenas. El próximo tema dice así: de la mano de los criminales del amor. Vamos, Monty, vamos, Seba, y dice. llora. Esas letras, Iván Flores, directamente desde Villa del Sol. Esto dice así, vamos. Y aquellas palabras que decías no eran de amor. Sabías que en el fondo me metías, burlándote de mi corazón. Creíste que ni cuenta me daría, y ese fue tu error. Seguiste por la ruta del engaño, causándome un desamor. Y al verme tan herido y humillado, me pides perdón. Lo nuestro, vida mía, se ha acabado por culpa de tu desamor. Y márcate, deja y olvídame. Si algo me quieres, compréndeme. No ves que tu amor me hace daño con tus mentiras y tus engaños. Márcate, deja y olvídame. Que yo con el tiempo te olvidaré. Y si alguien por mí te pregunta, responderé que yo me fallé. Y en los timbales, pastor de corazón. La, la, la, la, la, la, la. Para el amigo Cuchila, para Topito, amigo. Recupérate pronto, amigo. Te esperamos. Te traigo la banda. Para el lado sonido. Y esas palabras que decías no eran de amor. Sabía que en el fondo me metías, burlándote de mi corazón. Creíste que ni cuenta me daría. Ruta del engaño, pasando un desamor. Y al verme tan herido y humillado, te pide perdón. Lo nuestro, vida mía, se ha acabado por culpa de tu desamor. Y márchate, deja y olvídame. Si algo me quieres, compréndeme. No ves que tu amor me hace daño con tus mentiras y tus engaños. En vivo con el Gunter por tercera vez en este programa. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo te va? Hola, Eugenio. Buenas tardes para toda la gente. La verdad que es un placer estar acá nuevamente. Tercera vez ya, ¿no? Sí, señor. Y así que, bueno, estamos acá presentando otro show en vivo. Así que para toda la gente, gracias a los camarógrafos, las bailarinas, la producción, a todas. Sonido Gao, como siempre, que se portan. Nos encanta siempre el sonido. Y esta vez no te voy a mojar el piso con... se enoja. No me lo haga enojar al amigo Gao, ¿eh? Sí. Porque cuando se enoja Gao, arde los estudios de arriba de aquí. Arde Troya. Exactamente, estamos por tercera vez, vos lo dijiste, agosto, octubre, diciembre, un programa que lleva casi 5 meses y de esa manera cronológicamente con el Gunter presentándolo acá en este lugar. Y mira, ya compartimos por arte de magia fotos de lo que dejó la segunda actuación, de lo que fue tu presencia acá, Germán. Sí, buenísimas las tomas que nos hicieron el amigo Walter ahí en la cámara, así que sí, especial. Un grosso, así que bueno, agradecido que siempre nos saquen buenas tomas, así que... Exactamente, vos me vas comentando qué son estos diseños que están a través de el Facebook, los encontré en tu página personal, que tenés algunos diseños que se han sumado últimamente y nosotros presentamos acá en vivo, ¿no? Sí, ese es un spot publicitario para la contratación de la banda. Es un camarógrafo también profesional que se llama uh-huh. Víctor, nos hizo una sección de fotos. Así que bueno, están las contrataciones, siempre dejamos alguna frase, algo positivo, ¿viste? Para ¿hay algún gente. Número de más o de menos en ese número de Buenos Aires? O me parece, a mí el otro día lo estaba mirando, ¿viste? Que, digo, me parece que falta un número, hay un número de más, ¿no? Ese está bien, 3107-1150, ese me parece que está bien. Hay uno que tenía uno de menos, la otra vez te iba a decir. Sí. Gracias, bueno, ahora lo vamos a corregir entonces. Porque viste que son 8, el 15 y 8 en Buenos Aires, no menos. Sí, estaba viendo eso el otro día. Bueno, ¿qué tenemos ahí? A ver. Foto con Oscar Belondi, bueno, que estuvo de gira, está todavía de gira acá en Salta, así que un grosso, una excelente persona, como siempre digo, la humildad en persona de él. Así que un capo, la verdad. Bien, tenemos más fotografías del Gunter en el Facebook, lo encontramos y nosotros lo hablamos, y ahí con ese sobrino. Mi sobrinito Cirito, ajá, que es el sucesor, así que ojalá que sea músico algún día y rompa varios corazones a las chicas. Algunos se piensan que es tu hijo, pero no, nada que ver. No, es mi sobrinito. Sobrino. ¿Para cuándo el Gunter, papá? Algún día, cuando se cuando aparezca quiere la mujer indicada. Sí, bien ahí, verdad. Bien. Esto fue en la fiesta de Villa del Sol, ¿no? La del Día de la Madre. Exactamente, sí, un festival grande. Estuvieron grandes colegas músicos de la movida salteña. Y bueno, tuvimos la suerte que nos invitaron, así que para nosotros un placer cantar, hacer show delante de mucha gente, ¿no? Bueno, y acá estamos en Canal 10 Baila Conmigo. Porque, viste, por ahí en otros programas se habla de que no somos... Yo no tengo problema de mostrar a ningún integrante de otro programa ni nada, porque escuchaba algunos comentarios, pero digo, bueno, no tengo ningún problema con otros canales. No es competencia, te lo dije la otra vez a mí en Facebook, esto es por el bien de la movida tropical. O sea, todos pueden estar acá y todos pueden estar en otros canales porque somos difusores, a eso nos debemos. Tal cual. Quiero, desde este programa hasta el último, homenajear a algunos, ya lo hice con Oscar Yáñez, también con la gente de Canal 9, homenajear a la gente de los otros programas, que está por el bien de la movida tropical. Me parece que no hay que decir, bueno, estoy acá, soy exclusivo, yo voy a uno, voy al otro, si estás acá no vayas a aquel, no. Todos estamos volviendo a la movida tropical, tanto Canal 10 Baila Conmigo, como el 9 La Movida, como el 7 La Previa, como el Salteñazo en el 10, porque para eso salimos al frente, para ser difusores. Por más que haya diferencias, cada uno tenga su estilo de programa, en el fin y al cabo somos lo mismo, estamos en el mismo ambiente, ¿no, Germán? Es verdad, es así como vos lo decís, nosotros siempre nos ayuda lo que son la radio, los medios comunicativos, como sea la televisión también, y yo lo veo de mi punto de vista que está bueno, ¿no?, que apoyen siempre a las bandas más salteñas que al talento de acá de Salta, que el de afuera. Así que sin ustedes no lo podríamos mostrar ahora, ¿viste? Hacer nuestro circo que hacemos, nuestro show y compartir. Por más que tengamos diferencias, porque no sería malo un brindis, por ejemplo, de programas de televisión que apuestan por esto, de grupos musicales que quizá algunos tienen competencia. Me aprovecho con vos para comentarlo porque sé que estás en otros canales, apostás en otros programas. El sábado pasado estuvimos con Oscar Yáñez. Son estilos de programas diferentes, pero todos vamos a lo mismo, ¿no? Exactamente. Todo se engloba en la música. Sí, exactamente. Todos pasamos música, mostramos las imágenes. Y el show, que es música, así que para toda la gente. Bien, el saludo para los programas colegas de música tropical y vaya el saludo y felices fiestas para fin de año para estos programas que mencionábamos recién. Bueno, Germán, la gente que quiere contratarte, quiere tenerte en este camino que se da para las próximas fiestas, para el carnaval, para toda esta etapa, ¿cómo debe hacer? Se debe contactar a la página oficial del Facebook, El Gunter Oficial. Ahí van a poder ver fotos, videos, las grabaciones que hacemos del programa acá, así que después las subimos, obviamente. Y bueno, para que comparte también gente de Buenos Aires, viste que todavía nos ve mucho. Así bien. Que, y de otros, todo esto va a estar en internet subido y lo van a poder compartir, seguramente. Sí. Es más, volviendo a lo que decía recién, pasé por Baila Conmigo, pasé por La Previa, pasé por El Salteñazo y cada uno aprendió de cada programa que pasó, qué cosas buenas para hacer, qué cosas buenas surgen de esos programas, qué cosas no debe hacer. Y al fin y al cabo estamos en lo mismo. Y surgió esto, ¿no? Que es, siempre apostamos a una producción original como la tuya, por eso... está bueno eso, que a nosotros cuando venimos acá con el sonido, con las imágenes, con Jorgito que nos hace las tomas, con Walter ahora, nos sentimos cómodos. Por eso nos sentimos tan sencillos acá, ¿viste? Es como te digo en privado. Cumplamos con los tiempos y después te estamos... Dale, buenísimo. Ahí está, Germán. Gracias por esto. Saludos a todos los seguidores del Gunter que están a través del Facebook y siempre se suman. A Marcelito Ibáñez que nos pasó un video en la semana que siempre se copa. Bueno, a toda la banda que tengo acá alrededor mío. Germán, nos despedimos con buena música para bailar en sus casas. Felicidades, felices fiestas y seguramente nos seguiremos reencontrando en este camino al fin de año, ¿no? Bueno, muchas gracias a toda la gente. Y bueno, vamos a continuar un poquito. Queremos hacer por lo menos tres temitas. Sí, señor. Y ya terminamos. Vamos, vale. Así se despide entonces de esta manera por TV2 Salta, Salta Cable Color, Internet. Programa número 20 de Movida Norteña TV. Esto es El Gunter. ¡Vamos! Sigo con su amigo del Gunter para toda la gente de Salta, Jujuy, Buenos Aires. Esto suena, suena. Dice así. Y no me sigas más. ¡Vamos, Seba!